noche de marcharte y quizás recordarás lo que pasó. Debí partir, te oí decir, es un adiós, en mis horas solitarias, con mil penas me acompaña, no me explico cómo te dejé partir, llorando estoy, y sé muy bien que te perdí, no podré vivir sin tu cariño, no podré resistir sin tu amor, no podré vivir sin tu cariño, no podré resistir sin tu amor. Sin tu amor.